No hace tanto tiempo anduvimos por Jocolí, cerquita de La Valle, en el norte de Mendoza. Ahí anda metiendo los dedos en la tierra y en el aire la gente de Tierra Campesina, una radio que es casi un terroncito en el surco. El día que estuvimos, me acuerdo, nos mandamos cagando para adentro porque el sonda, ese viento caliente que arrastra y levanta un terregal bárbaro, se estaba asomando por el pago. Pero a veces pasa que ese viento trae nuevas voces también. Voces que lo que otros nombran como monstruoso, aprenden a nombrar con la lucha tierna y con el amor para acompañar. Por eso llegó hasta ahí Marco Reina para charlar un rato con nuestro compañero de la comunicación comunitaria, el Juan Burba. Marco también es militante de una organización campesina como Juan, pero en Córdoba. Su compañera de vida, Romina, también. Y desde hace algún tiempito están viviendo un momento muy especial. Están acompañando a su hija Gema, una niña trans, en su cambio de identidad de género. Bueno, en realidad creo que es Gema la que con mucho amor empujó a su papá y a su mamá a ponerle el cuerpo y el alma a este proceso. Los esperó de algún modo. León, el hermano mayor de Gema, también es parte del equipo. Viven en Villa Las Rosas, un hermoso lugar detrás la sierra, al oeste de Córdoba. Marco cuenta que es un pueblo que tiene una composición particular, digamos. Echaron raíces ahí familias que tienen una manera de convivir con la aceptación de las diversidades, ¿no? Pero así todo, no es fácil porque los prejuicios y los mandatos andan bajo todas las pieles, más o menos asomados, y en la escuela, y en los clubes, y en cada eslabón de la sociedad en la que vivimos. Y ahora, entendiéndonos como no tan libres de esos mandatos, vamos a escuchar a dos hombres, a Juan y al papá de Gema, tratando de evitar cualquier furcio. Dos hombres haciendo el esfuerzo por nombrar ese alrededor, por usar bien las palabras, por aprender a llamar las cosas por su nombre o por el nombre que Gema eligió. Marco cuenta que al principio su hija tuvo que tenerles paciencia en esto de ser bien nombrada y a ellos les salía Vicente, hijito. Entonces le pedían perdón y ella respondía: yo no me enojo, papá. Gema nos desburra, dice Marco, y tendrá que desburrarnos nomás a través de la voz de su papá y su charla con Juan. En realidad un proceso de 2 años aproximadamente, uh-huh. 1 año y medio, 2 años, de decir, ella empezó con a expresar a los 3 años, que era nena, uh-huh. Llámame, papá, soy nena, papá, no soy hijo, soy hija, pero te digo, casi que empezó a hablar diciendo esas cosas, digamos, las primeras oraciones así, claro. Enteras, muchas tuvieron que ver con eso. ¿Otra vez? Bueno, es una prueba. A nosotros también eso nos llamó la atención, una claridad así, meridiana. O sea, no había duda en lo que ella decía. Por lo tanto, en lo que ella sentía. Entonces no había mucho lugar como para la negativa. Igual no deja de ser una decisión también, que es una decisión que podríamos haber tomado o no. Podemos tomar esa o la contraria. Puedo con la pileta. El caballito de batalla de Gemer era la pollera. El pantalón estaba largo, corto, pero pantalón. Bueno, me saco toda la ropa. Bueno, ella no se lo sacaba, digamos, ¿no? Y no le generaba conflicto. Ella los esperó a ustedes, digamos. Claro, pero dice, pero voy a llevar la pollera. Entonces, bueno, la pollera al principio fue un... No, imagínate, o sea, no... Y ahora... Ahora tengo la tendencia como a minimizarlo, es así, no, pero fue un choque ahí la pollera. Por lo menos para mí. Y la Romy hizo el proceso mucho más rápido, uh-huh. Parece. Llega un momento en el que Gema le dice a la Romy, dice: mamá, se estaba bañando. Y la Romy la estaba bañando y dice: mami, vos que sos mujer de verdad. La hermana me dice, ¿por qué? Con mucha angustia, dice, pero ¿por qué me decís exactamente? Bueno, porque vos tenés nombre de mujer, yo tengo nombre de nene. Bueno, ¿cómo te querés llamar? Y ella ahí nomás dijo Gema, que Gema es un varón, un hombre, un joven, trans, amigo nuestro. Una mujer trans. Claro, ahí está. Gracias por... No, por favor, estaba esperando o te iba a preguntar porque está bien. Por eso yo le cuento a la gente que por ahí nos está escuchando que le pregunté a Marcos bien los términos, cómo referirnos, y me dice Marcos, bueno, no los tengo tan resueltos y los vamos construyendo. Bueno, ella, vos sabés que... Esta Gema es una amiga de ustedes, digamos, que... Claro. Que también decidió su nombre, pero de grande, digamos. De grande. Bien. Pero la cuestión es que Gema, Gema nuestra... Ya la había visto, ¿eh? Ya la jugó. Claro, ya la jugó y sabía de qué se trataba. Entonces, apenas la Romy le dice, bueno, ¿cómo te querés llamar? Y Gema. Gema como Gema. Y ese fue el punto. Claro, dijimos, la Romy me viene y me cuenta, dice. Loco, no podemos. O sea, dejémonos de joder, claro, basta. No podemos hacer un malo boludo. Claro, totalmente. Porque oscilábamos, viste, entre. Papá, soy hija. Bueno, maestro. Bueno, entonces, una esquizofrenia, viste, sí, que no sí, terminábamos sí. Nosotros de tomar el guante. Y. Bueno, y ahí. Ahí vinieron unos días de. Un vendaval, ¿viste? Así que bueno, nos metimos en casa, fue así, fue como sin acordarlo, bueno, como que suspendimos ahí un par de cuestiones y tuvimos unos días, sí, adentro, hablando, procesando cada uno también por separado y después dije, bueno, vamos, lo hablemos con la familia, con los amigos, las amigas, bueno, y salimos a hacer ella a eso. ¿Escuchaste? Salimos a hacer ella. Y se corrige, salimos a hacer eso, pero ese salimos a hacer ella es lo que quiso decir. Y salió Gemache. Y en esto de salir a hacer ella, de salir a hacer Gema, su papá cuenta que cada uno, cada una escribió una carta y en algún momento ella las va a leer. Esa fue su idea como para que supiera de primera mano cómo cada quien fue acompañando y sintiendo ese proceso. Que cuando ella quiera pueda saber en esas palabras, en la tinta y en el papel, con qué amor, con qué cariño se anduvo el camino. Claro, ahí también estarán escritas las dificultades, los miedos, y cada cosa, ¿no? Salieron también con una herramienta muy importante que es la ley de identidad de género, también apoyándose en la ESI, en la educación sexual integral, todo lo que tiene que ver con pensar otro tipo de humanidad, dice Marco, el papá de Gema. Entonces cuenta que tienen ese respaldo legal, pero así todo, hay mucho desconocimiento y algunos trámites cuestan un poco. Entonces dice Marco, están en ese momento de decir, bueno, pará, ¿qué tan urgente es hacer estos trámites, ¿no? Córdoba, por ejemplo, no adhirió a la Ley Nacional de Identidad de Género. Entonces, hay muchas cosas que se interponen y mucha gente que está encarando este proceso y se las ve cuesta arriba. Pero también está viendo su nombre en un carnet, por ejemplo, Gema. Sí, porque fueron al club en el marco de una campaña para que los grupos familiares se hagan socios. Tenían que llevar los datos. Y las chicas que estaban ahí en la administración, que lo conocieron a Vicente también, preguntaron cómo se llama. Gema, bueno, vamos con Gema. Ahí, el primer lugar en el que vieron la palabra Gema por fuera de su casa fue en el carnet del club. Así que así salieron a ser. Acompañados, acompañadas, con amigos, amigas, compañeros, compañeras, con una ley y una sociedad que va creciendo. Y así van, con una tremenda mezcla de cosas, pero así van. Gema es feliz, cuenta su padre, y todo lo que dice tiene las formas del amor. Cuando nosotros nos ponemos a ver fotos con la Romy, vemos fotos de los primeros años y lo vemos en nuestra cabeza a Vicente con ropa de changuito, y ella lo ve, ella nos dice: era yo ahí, era Vicente, mamá. Pero nunca pone en duda que era nena. Ajá. Ella no dice: yo era varón. Siempre se sintió nena. Esa es la... Eso es lo que nosotros hoy descubrimos. Y eso lo hemos hablado con otras familias que también tienen hijos, hijas trans, y con adultos ya, y adultas trans. Y el registro que tienen es que siempre fueron, siempre sintieron lo que eran. Y más allá de las cosas propias que vos estás contando, que tiene un poco que ver con lo anecdótico, otro poco con cuestiones estructurales, ¿ha tenido que atravesar algún episodio de discriminación que haya sido más fulero, que hayan tenido que laburarlo especialmente? No. Bien. No. ¿Se lo esperan para adelante? Sí, uh-huh. Obviamente. Pero bueno, nosotros hemos decidido como ir paso por paso. O sea, no sé, yo pienso en el futuro y me angustio porque... A ver, hay datos, digamos, de la violencia contra los femeninos en general, femicidios, violencia contra las mujeres y puntualmente contra los travestis, contra personas transgénero también, y mucha. Entonces, pienso de acá unos años y me angustia. Ahora Gema eso, es una nenita, es hasta simpático, ¿viste? Te da ternura. Después, qué sé yo, cuando yo no sé cómo va a ser, después qué va a decidir ella en función de su cuerpo, no sé, y no nos vamos a meter en esa. Obviamente. Vamos a acompañar. Pero bueno, qué sé yo, después supongo le va a salir las primeras barbas, la nuez. Bueno, ahí yo parece que va a ser como más, bueno, va a estar más expuesta. Ahí me das pie ya para una de las últimas. Hoy la ley acompaña esta situación más que en otro momento. Usted ha podido charlar con familias, con nenas trans que han atravesado hace años esta situación. Por ahí valorar si la ley existe y sobre todo si se aplica, si sirve. Sí, la ley es una herramienta, la ley de identidad de género es una herramienta de avanzada. La ley incluso fue más allá, digamos, todo lo que tiene que ver con... Bueno, la ESI, la identidad de género, matrimonio igualitario, todo lo que tiene que ver con pensar otro tipo de humanidad, desde esos lugares es de otro partido. Después, sí. Por debajo hay mucho desconocimiento. Uh-huh. Las maestras no saben, aún queriéndolo, no saben si están dentro de la ley, diciendo: che, bueno, pero a ver, vos me estás mostrando un documento que dice un nombre y me va... pero me pedí otro, yo no puedo. Bueno, no, sí, uh-huh. La ley... Dice que sí, que todas las personas tienen el derecho a, aún sin el documento de identidad cambiado, figurar con el nombre con el que se perciben, se autoperciben, en cualquier institución del Estado. Y bueno, nosotros también nos hemos puesto... Esa tarea de acompañarla con rigurosidad, además, es decir, formarnos, estudiar, transitar todo lo que tiene que ver con los vericuetos legales, encontrarnos con otras familias también que están viviendo procesos similares, acompañarla desde el amor. O sea, es Bueno, eso. Yo me di la posibilidad de pensar que podía ser distinto, eso. Que la vida de hijos, las hijas, puede ser mejor de las nuestras. Que puedes tener más libertad. Y poner entre paréntesis, mandar al freezer las certezas, ¿viste? Las cosas que nosotros creemos que son y que tienen que ser de determinada manera. Y cuando lo que le comparto, cuando te tiras a la pileta, no estás solo. No estás solo. Hay amigos, hay amigas, hay compañeros, compañera. Hay una ley. Hay una sociedad que me parece que va creciendo, no porque así tenga que ser, sino porque estamos decididos y organizados para que eso cambie, para que esa sociedad cambie. Así que bueno, eso. Decisión, coraje y direccionar la mirada, el entendimiento a lo que necesita el hijo, la hija, la persona, bueno, que es quien lo que necesite y el que está al lado. Mira, Gema cuando cumplió 5 le hicimos un... no es la sorpresita, pero es para que se lo lleven. Además de un souvenir. Ahí está, souvenir. Y la frase del souvenir fue una frase de Gema. Ella estaba ahí haciendo como una percusión. Y era una copla y decía: yo soy muy cantada porque soy feliz. Decía. Y lo repetía: soy muy cantada porque soy feliz. Bueno, y lo pusimos ahí. Y bueno, y esa era. Fue como la pauta, bueno, si ella está así de bien, así de feliz, vamos bien, con tumbo, con angustias, miedos, algún que otro error, pifie, pero en líneas generales vamos bien. ¿Y qué estamos buscando si no es ser felices, no?